Hoy, 9 de junio, hablaremos de Ana María Taigi. Nació en 1729 en Siena, Italia. Su padre quedó en la más absoluta pobreza y se fue a vivir a Roma. La pusieron unos meses en la escuela, aprendió a leer un poco, pero no a escribir. Aprendió a hacer costuras y así ayudaba a conseguir la alimentación para su familia. Tenía siempre la sonrisa en los labios. Su mayor consuelo y alegría los encontraba en la oración. Cuando Ana tenía 20 años, empezó a encontrarse cada semana con un obrero de 28 años llamado Domingo Taigi. Se enamoraron y se casaron. Él era tosco, malgeniado y duro de carácter, pero buen trabajador, y ella irá transformando poco a poco en un buen cristiano. Tuvieron 7 hijos. Encontró la guía espiritual que necesitaba en un fraile servita, el padre Ángelo. Demostró gran paciencia cuando su marido estallaba en arranques de mal genio. Madruga para tener todo listo para sus hijos que van a estudiar y se dedica con todo el esmero en educarlos lo mejor posible. A pesar de tanto trabajo, tuvo experiencias místicas de gran altura. Dios la gratificó con maravillosas intuiciones sobre sus designios respecto a los peligros que amenazaban a la iglesia, sobre acontecimientos futuros y sobre los misterios de la fe. Sufrió la pena de ver morir a 4 de sus 7 hijos. Además, tuvo que sufrir por las calumnias y murmuraciones de la gente. Murió el 9 de junio de 1867 a la edad de 68 años. Por su intercesión se han obtenido maravillosos milagros. Su cuerpo se conserva incorrupto en Roma.